La historia de la radio tiene mojones que fueron marcando su desarrollo a medida que ésta fue convirtiéndose en un medio de comunicación masivo. Rápidamente la radiodifusión fue ocupando un lugar de privilegio en la difusión de noticias e información, superando a la prensa escrita, con la que en un comienzo estuvo asociada. La noticia impactante fue un fuerte gancho para cautivar a la audiencia, conformándose casi de inmediato el formato de radio informativa, emisoras en donde la noticia era más importante que la música, las conferencias o las novelas dramáticas. La década de 1930 marcó el impulso definitivo de la radio y también el del permanente desarrollo tecnológico que permitió que el medio se popularizara casi de manera inimaginable. La radio salió del estudio al exterior con tecnologías que hoy pueden parecernos precarias, pero que en su momento fueron más que efectivas para trasladar a la audiencia la realidad del mundo que los rodeaba. Uno de los acontecimientos que conmovió a la audiencia radiofónica ocurrió el 6 de mayo de 1937 en la localidad de Lakehurst, en Nueva Jersey, Estados Unidos, cuando se produce el desastre del Hindenburg, lo que marcaría el abrupto final de la era de los dirigibles luego de 30 años de exitosos viajes, transportando miles de pasajeros sin un solo incidente. Esta semana, en Historias de Radio, recordaremos los trágicos hechos del Hindenburg y cómo repercutieron a través de la radio. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. La exacta causa del accidente nunca fueron determinadas, pero algo sí está claro, el desastre no tuvo nada que ver con la estructura del Zeppelin. De hecho, el Hindenburg solo fue uno en la larga lista de dirigibles de hidrógeno destruidos por el fuego. El Hindenburg, el reflejo de la grandeza del Reich alemán, había iniciado el viaje el 3 de mayo de 1937 con 36 pasajeros y 61 miembros de la tripulación. La nave abandonó su base en Frankfurt a las 07:16 horas para volar sobre Colonia, luego atravesó los cielos de Holanda, luego el canal inglés y se internó en el Océano Atlántico a las 02 horas del día siguiente. La nave siguió la ruta del norte del Atlántico sobre el sur de Groenlandia, ingresando al continente americano Newfoundland, con un atraso en los horarios estipulados debido a los fuertes vientos al cruzar el océano, y su arribo a Lakehurst, que estaba previsto a las 06 horas del 6 de mayo, se produjo recién a las 18 horas. Para el mediodía del día 6, la nave sobrevoló la ciudad de Boston y luego los rascacielos de Manhattan en Nueva York. Luego de volar sobre la Gran Manzana, el Hindenburg arribó a la base naval de Lakehurst aproximadamente a las 16:15 horas. Pero las pobres condiciones meteorológicas hicieron que el capitán Proust esperara la mejora en estas condiciones para el aterrizaje, para lo cual trasladó la nave sobre las playas de Nueva Jersey para evadir así la tormenta. A las 18 horas, la base de Lakehurst informó a Proust sobre la mejora en las condiciones, indicándole la temperatura, presión, visibilidad y dirección del viento, que eran consideradas como aceptables para el aterrizaje. El Hindenburg se acercó a la pista desde el sudoeste a una altura de 183 metros con vientos del este e inició un giro para poder alcanzar el amarre. Unos minutos luego del aterrizaje son lanzadas las líneas de amarre y es en este momento que varios testigos aseguran haber visto las primeras llamas. El fuego se expandió rápidamente, pero de manera extraña la nave logró mantenerse nivelada por unos minutos hasta que su nariz comenzó a elevarse hacia el cielo. La nave se incineró en menos de un minuto y algunos pasajeros y tripulantes comenzaron a saltar al vacío desde el mirador, lo que les salvó la vida, mientras quienes permanecieron en el interior de la nave o las cabinas del centro generalmente murieron en el fuego. El Hindenburg partió desde Frankfurt con 97 almas en su interior, de las que solo 62 lograron sobrevivir al accidente, muchos de ellos con serias heridas y quemaduras. 30 de los 36 pasajeros y 22 de los 61 tripulantes murieron como resultado de la explosión. Ese 6 de mayo de 1937, el reportero Herb Morrison se encontraba en la base de Lakehurst para narrar la llegada del Hindenburg por encargo de la emisora WLS de Chicago. El día era lluvioso y cargado de tormentas eléctricas, y Morrison tenía como encargo grabar el relato para ser retransmitido al día siguiente. Junto a Morrison se encontraba el ingeniero Charles Nelson, a cuyo cargo estaba el grabador Presto, que empleaba un disco de acetato de 16 pulgadas y un amplificador. Estos grabadores Presto estaban construidos de manera tal que evitaban toda vibración que pudiera alterar la grabación y mantenían el nivel del plato. Al llegar al Hindenburg, Morrison comienza a describir la escena, destacando la mañana lluviosa y las tormentas eléctricas. Here at Lakehurst, where we are now broadcasting this description, just around sunset, the end of twilight right now, and raining, raining as hard as could be. Now the ship has been over the field several times. Just a little piece from where I'm standing is the great mooring mast. To this mast is attached the nose of the airship. It is so constructed that as the winds change, the top of the mast can be turned, allowing the airship to swing with its nose always into the wind. Inasmuch as the Hindenburg is 811 feet long, the mast of necessity must be quite a distance from the hangar, allowing clearance of the ship if it swings around the mast. Now, we've been told that the airship is going to make an attempted landing in the rain, and if that is the case, we're going to have a mighty fine description of you because of it for you, because the men will have a difficulty in keeping footing in the sand, and especially since it's wet. Now, they're coming in to make a landing of the Zeppelin. I'm going to step out here and cover it from the outside, so as I move out, we'll just stand by a second. Well, here it comes, ladies and gentlemen. We're out now outside of the hangar, and what a great sight it is, a thrilling one. It's a marvelous sight. It's coming down out of the sky, pointed directly towards us and toward the mooring mast. The mighty diesel motors just roared, the propellers biting into the air and throwing it back into a gale-like whirlpool. The sun is striking the windows of the observation deck on the eastward side, and sparkling like glittering jewels on a background of black velvet. And every now and then the propellers are caught in the rays of the sun, and their highly polished surfaces reflect circles of gold. Pero de pronto, este quedó choqueado al escuchar la explosión y observar las llamas en el dirigible, pero esto no le impide continuar con el relato, con breves pausas, debido a lo que se desarrollaba frente a sus ojos. The ship is riding majestically toward us like some great feather, riding as though it was mighty, mighty proud of the place it's playing in the world's aviation. The ship is no doubt bustling with activities we can see. Orders are shouted to the crew. The passengers are probably lining the windows looking down at the field ahead of them, getting their glimpse of the mooring mast. It's practically standing still now. They've dropped ropes out of the nose of the ship, and it's been taken a hold of down on the field by a number of men. It's starting to rain again. The rain had slacked up a little bit. The back motors of the ship are just holding it just enough to keep it from... It bursts into flame. It bursts into flame and it's falling. It's crashing. Watch it. Watch it. Get out of the way. Get out of the way. Get it started. Get it started. It's flying and it's crashing. It's crashing terrible. Oh, my. Get out of the way, please. It's burning, bursting into flames and it's falling on the mooring mast and all the folks between it. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's flashing. 20... Oh, 400 or 500 feet into the sky, and it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the frame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers screaming around me. I can't even talk to people and friends around there. I can't talk, ladies and gentlemen. On his just leg, there are masses smoking wreckage. And everybody can hardly breathe and talk and scream. Lady, I'm sorry. Honestly, I can hardly breathe. I'm going to step inside where I cannot see it. Charlie, that's terrible. Listen, folks, I'm going to have to stop for a minute because I've lost the voice. This is the worst thing I've ever witnessed. El relato de Morrison, describiendo la situación, permitió a los radioescuchas ser también testigos presenciales del evento, lo que mostró el poder y el potencial de las transmisiones radiales inmediatamente antes y durante la Segunda Guerra Mundial. El evento no salió al aire de manera directa, fue transmitido un día más tarde, pero debemos hacer notar que los reglamentos de la época solo autorizaban las transmisiones en vivo y las grabaciones estaban prohibidas, excepto cuando se trataran de efectos sonoros. En la mañana del día siguiente, parte de la grabación realizada se emitió por Radio WLS de Chicago y por la National Broadcasting Company, como relatan algunas fuentes. Al mediodía del 7 de mayo se emitieron en el área de Nueva York a través de la Red Roja, empleando a Radio WJZ de Nueva York, que era emisora filial de la NBC, y se emitieron los últimos 5 minutos de grabación de Morrison, y en horarios posteriores y en varios tramos se emitió el disco completo para una audiencia nacional. Esta fue una de las pocas oportunidades en que las grandes cadenas americanas recurrieron a una grabación para informar sobre un acontecimiento de importancia. Hey, Mr. Gentleman, I'm back again. I've sort of recovered from the terrific explosion and the terrific crash that occurred just as it was being pulled down to the mooring mast. There's still smoking and flaming and crackling and banging down there. And I don't know how many of the ground crew were under it when it fell. There's not a possible chance for anyone to be saved. The relatives of the people who are waiting here, ready to welcome their loved ones that came off this great ship, are broken up. They're carrying them in to give them first aid and to restore them. Some of them have fainted. And the people are rushing down to the burning ship. The fire trucks have all gone down to see if they can extinguish any of the blaze whatsoever. But the terrible amount of hydrogen gas in it just caused the tail surface broke into flame first. Then there was a terrific explosion, and that followed by the burning of the nose and the crashing nose into the ground, and everybody carrying back at breakneck speed to get out from underneath it, because it was over the people at the time it burst into flames. Now, whether it fell on the people who were witnessing it, we do not know. But as it exploded, they rushed back, and now it's smoking, a terrific black smoke floating up into the sky. The flames are still leaping maybe 30, 40 feet from the ground, the entire 811 feet length of it. They're frantically calling for ambulances and things. The wires are being humming with activity. And I've lost my breath several times during this exciting moment here. Will you pardon me just a moment? I'm not going to stop talking. I'm just going to swallow several times until I can keep on. I should imagine that the nose is not more than 500 feet or maybe 700 feet from the mooring mast. They have dropped two ropes, and whether or not some spark or something set it on fire, we don't know, or whether something pulled loose on the inside of the ship causing a spark and causing it to explode in the tail surface. But everything crashed to the ground, and there's not a possible chance of anybody being saved. I wish I could stop in just a moment and see if I can get my breath again. And Charlie, if you'll fade it out just a minute, I'll come back with more description, ladies and gentlemen. La radio WLS había salido al aire con esta sigla el 19 de abril de 1924. Previamente había transmitido como radio WES, presentando programas dedicados a los granjeros en varias frecuencias que fueron cambiando con el paso del tiempo. En su apertura emitían los 870 kilociclos, posteriormente pasó a usar los 670 y finalmente recaló en los 890 que emplea en la actualidad. En los años 60 se convirtió en una emisora musical y ya en los finales de los 80 pasaría a ser básicamente informativa. En cuanto a Herb Morrison, digamos que nunca fue despedido por la WLS a causa de su emocionado relato. Este rumor surgió porque este pasó a trabajar un año más tarde en la radio WOR de la Mutual Broadcasting Network. Luego sirvió en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y al finalizar esta fue director de un canal de televisión. Se retiró de la actividad periodística y falleció en 1989. Al cumplirse el 75 aniversario de aquellos acontecimientos del Hindenburg, la WLS puso en el aire una versión lenta de la grabación de Morrison, siendo la primera vez que esta era alterada en su formato original. La radio comenzaba así a salir de los estudios y pronto se convertiría, con los medios móviles, en una confiable, rápida y veraz fuente de información. Soy Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio.